Mira, Paloma, vamos a hacer un reportaje sobre la fiesta de la bicicleta. ¿Cuándo es? Este domingo, a las 11. Vale, muy bien. ¿Y qué tipo de reportaje? Pues entrevistas a la gente para saber quiénes son, por qué van a la fiesta... Oiga, perdone, por favor. ¿Sí? Soy periodista. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Pepe Ruiz. ¿Cuántos años tiene? 74. ¿Viene solo a la fiesta? No, no, vengo con mi nieto. Es este chico. ¿Y por qué viene? Por mi nieto. Vienen muchos niños de su edad. Oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? Es para un reportaje. Vale. ¿Cómo te llamas? Laura, me llamo Laura. ¿Y cuántos años tienes? 18. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Vienes sola a la fiesta? No, vengo con mis hermanas. ¿Cuántas sois? Somos 3. ¿Y por qué venís a la fiesta? Yo por el ambiente y por hacer deporte. Yo también. Pues yo vengo porque soy ecologista y porque es una fiesta muy divertida. Oye, perdona. ¿Sí? Hola, soy de la agencia L. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? María José. ¿Cuántos años tienes? 42. ¿Estás casada? No, estoy divorciada. ¿Vienes sola? No, vengo con mis hijos y con unos amigos. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 2. Son estos, Jaime, de 8 años, y Natalia, de 6.